Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Hola, buenas tardes, días, noches. Un feliz momento para los masoquistas. ¡Yeah! Aquí estamos nuevamente. Andrew y... María. En su programa favorito, Rola la Letra. El día de hoy tenemos un programa que se titula En la casa de mi madre caben muchas mansiones. Y este programa está dedicado a una canción popular norteamericana. Muy especial, una canción en la que se compendian las miserias de un burdel llamado La Casa del Sol Naciente. Según esta rola, la casa estaba en la ciudad de Nueva Orleans, ciudad de gozos, de pecados, esclavitud, ciudad de diversidad de culturas y de músicas desgarradoras. En este programa iremos alternando vistazos a la historia de Nueva Orleans con varias versiones de la rola, que, bueno, hoy tenemos intérpretes muy diversos y que le imprimen su sello inconfundible, como ustedes, esperamos, vayan descubriendo. Cuando llegaron los europeos, en agosto del año 1619, la región ya estaba habitada. Cuando el explorador Iberville arribó a la desembocadura del río Mississippi en 1699, encontró varias tribus aborígenes, entre ellas la de los Bayugula y los Mongulache, que le ayudaron a explorar las zonas cercanas al delta del Mississippi, como el lago Pontchartre. New life. Esta versión fue cantada por Bob Dylan en algún momento en los años 80 y enseguida vamos a escuchar el significado de la letra. La traducción de La Casa del Sol Naciente es una cuestión muy interesante. Depende si la canta una chica o la canta un chico lo que dice. Y también depende si la canta Eric Burdon de Los Animals o si la canta otro intérprete, porque hay pequeñas variaciones. Vamos a decir la versión más conocida y luego comentamos sobre una pequeña variación que hay en el caso de que la cante una chica. La rola dice: hay una casa en Nueva Orleans que llaman el Sol Naciente y ha sido la ruina de muchos chicos pobres, y Dios sabe que yo soy uno de ellos. Mi madre era sastre. Ella cosió mis nuevos pantalones de mezclilla. Mi padre era un jugador ahí en Nueva Orleans. Ahora, la única cosa que un jugador necesita es un portafolio y un tronco, y el único momento en que él está satisfecho es cuando está borracho. Oh, madre, dile a tus hijos que no hagan lo que yo he hecho, gastar sus vidas en pecado y en miseria, en esa casa del Sol Naciente. Pues bueno, yo tengo un pie en el andén, el otro pie en el tren, y voy de vuelta a Nueva Orleans a ponerme el grillete. Pues bueno, hay una casa en Nueva Orleans que llaman del Sol Naciente, y ha sido la ruina de muchos chicos pobres, y Dios sabe que yo soy uno de ellos. Esta es la versión de los chicos pobres que sufren mucho por su adicción a la casa del Sol Naciente. En el caso de las mujeres, pues ellas no son adictas, ellas viven ahí o trabajan ahí. Y entonces se refieren a la casa como la ruina de muchas jóvenes. Dios sabe que yo soy una de ellas. Y además hacen una referencia a la mamá que les dijo que pues se portaran bien. Y si yo hubiera hecho lo que mi madre me dijo, dice la protagonista de la canción, estaría ahora en casa. Pero yo era joven y loquita. Y pues me creí de un tipo que en unas versiones es un vago, en otras es un borracho, en otras es un jugador, pero es un hombre de lo peor y la llevó derecho a la perdición y arruinó su carrera. Ella no regresa a la Casa del Sol Naciente a ponerse un grillete, sino simplemente a decaer. Esta es la traducción. Entonces vamos a escuchar una versión en donde la protagonista es una muchacha. Esta es una versión de Nina Simone, que viene antes de la versión que todos conocemos de Los Animals. There is a house in New Orleans. If I had only listened to what my mama said, I'd be at home today. But being so young and foolish, my Lord, let a gambling lead me astray. Is a suitcase in the trunk. dawn is when he's on the ground. Somebody go get my baby sister. Tell her to do, never to do what I have done. But shun that house in New Orleans. They call it the Rising Sun. Well, I'm going back to New A esa región llegaron los primeros esclavos negros traídos en su mayoría desde la costa oeste de África para trabajar en régimen de esclavitud en campos de algodón. Down in New Orleans, they call the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor boy and me, oh God, I'm one. Mama, she worked for a tailor man. She sold all my new blue jeans, and my daddy was a gambling man in the town of old New Orleans. Shuffle them cards, Richard. A suitcase or a trunk, and the only time he's ever satisfied is when he's on a drum. Boys, fill up your glasses right to the brim, let the drinks flow merrily round. We'll drink to the health of a rounder poor boy who rambles from town to town. Now, fellas, don't believe what a bad woman tells you, though her eyes be blue or brown. Unless she's standing on some old scaffold high, then, fellas, they won't let me come down. I've done, and to shun that old house down in New Orleans that they call the Rising Sun. Soon they'll take me back down to New Orleans to face erase all the crimes that I've done. And then they'll tie me to an old ball and chain until my earthly race is run. Y la versión que acabamos de escuchar es de Doc Watson, un estadounidense, un guitarrista muy practicado en los géneros de folk y bluegrass, con un estilo muy especial de tocar la guitarra, fingerpicking. Doc Watson nació en 1923. Pues por el momento no vamos a hablar más de él, pero espero que vamos a ver más material de él en programas futuros. Siguiendo en el género de folk, pero pasando de otra vez de hombre a mujer, vamos a escuchar la versión de Joan Baez. To what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New Orleans. They call the rising sun. Solo en Nueva Orleans había un promedio aproximado de 5,000 negros por cada 4,000 blancos. En los 4 siglos que duró la trata de esclavos, sobre las costas de Estados Unidos fueron descargados no menos de 10 millones de esclavos traídos de África, que durante casi 400 años trabajaron gratis para la prosperidad de un país que nunca los incluyó en su progreso. Entre 1776, efemérides de la independencia, y 1865, fecha en que se puso fin a la esclavitud, transcurrieron 89 años. Todavía pasaron otros 99, hasta que en 1964, durante el gobierno de Johnson, se aprobó la Ley sobre Derechos Civiles. En total, 188 años para que los negros, al menos legalmente, tuvieran los mismos derechos que los blancos. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. It's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, am one. If you had to listen to what your mama said, you'd be at home today. But I was young and foolish, oh Lord. Yeah, yeah, you let a gambler lead you astray. Tell my baby sister, baby sister, I don't do as I have done, but shun that house in New Orleans they call the Qué bonita versión de B.B. King y Mary Travers, un dueto de B.B. King y Mary Travers. ¿Sabemos quién es Mary Travers? Pues con mucha sorpresa sí sabemos quién es Mary Travers. Si ustedes recuerdan aquel trío folk un poco fresa, dulzón, Peter, Paul and Mary. ¿Se acuerdan de Puff the Magic Dragon? O de The Lemon Tree. Uh-huh. Ahí está Mary Travers. Años después, cantando desde dentro de la Casa del Sol Naciente. Y en esta versión es muy curioso cómo B.B. King la amonesta un poco. Ellos tienen un diálogo, ¿no? Uh-huh. Sí. En el que él es el que le dice, bueno, chica, hubieras oído lo que tu mamá te decía. Uh-huh. Y ahora viene una versión muy moderna de Pink Floyd. Thank you. En la gran inundación del río Mississippi en 1927, las autoridades recogieron a los negros a punta de fusil y los metieron en campos de concentración para que trabajaran día y noche en la reconstrucción de los diques y para que no se fueran de la zona inundada. Los ricos dueños de plantaciones no querían que su mano de obra se escapara al norte. El 25 de agosto del 2005, el Katrina, uno de los mayores huracanes en golpear Estados Unidos, llegó con vientos de más de 250 kilómetros por hora a Nueva Orleans, donde el 80% de la población abandonó sus hogares. Las imágenes de cientos de negros embutidos en estadios después del huracán Katrina trajeron a la mente las bodegas de los barcos negreros. 229 años después de la independencia, 141 años posteriores a la abolición y a 41 años de eliminada la segregación racial, Katrina llegó para recordar que la obra está incompleta y que los negros no han ganado la batalla por su emancipación. I got the other foot on a train. I gotta go down to New Orleans. I gotta wear that ball and the chain. Call the rising sun, and it's been the room for many poor boys. Lord, I know I'm one. Lord, I know I'm Esa versión era de Tommy Emmanuel. Y vamos a dejar como tarea para ustedes encontrar, investigar quién era Tommy Emmanuel, porque yo no sé nada de él. Y pues a lo mejor en el programa que viene vamos a iluminar este asunto. Pero pues es una versión muy buena, ¿no? A mí me gustó mucho porque, pues empezando como un estilo de guitarra casi de flamenco, de guitarra clásica, y sale siendo una mezcla muy rica de ragtime y bluegrass. Pues con eso vamos a llevar a fin nuestro programa. Va a ser un programa un poco más corto. Y es un programa más corto porque hemos tenido una sola rola. Es cierto, sí, que la hemos visto desde muchos ángulos, y que una cosa muy rica también ha sido ver cómo cada intérprete, cada grupo, le ha metido un género distinto, la ha blueseado, la ha rockeado, la ha folkeado, no sé cómo se conjugue este verbo, y le ha puesto su sello. Y entonces, pues ha sido una rola diferente, pero al mismo tiempo ha sido la misma, y entonces no los queremos atosigar con tanta Casa del Sol, pero este ha sido un programa muy, muy disfrutable. Bueno, que nosotros hemos disfrutado mucho y que al final adquiere su verdadero título, que es En la Casa del Sol Naciente de mi Madre Caben Muchas Mansiones. Sí, pero María, sigue sin elucidar la cuestión del origen de la canción. ¿Se escribió por Eric Burdon de Los Animales? Ni por Bob Dylan. Ni siquiera por Bob Dylan, ¿verdad? Es anterior a ellos, y hasta donde hemos llegado, la primera versión es solo la música, y después, pero no hemos podido averiguar quién es el primero que pone la letra, y la letra original, pues sí, es una letra cantada por una mujer que trabaja en esta casa. No es un hombre que sufre adicción a los burdeles, eso viene después. ¿O cómo ves? Pues me parece que la vida de un trabajador sexual puede verse un poco más difícil que un pobre persona que nada más va a gozar ahí todo el tiempo. Y por eso es tan interesante poder confrontar estas dos versiones, la versión del hombre que se queja de, bueno, cuánto sufrí y oh Dios mío, pagué muchos pecados en esa casa, y la versión de la mujer, que es la que está viviendo allí, y que también, bueno, clama a Dios, pero desde su práctica diaria. Era Eric Burdon el primero que cantó en voz de muchacho, ¿verdad? Sí. En el año 1963, 62, sí, por ahí, en los 60s. Sí. Y es Nina Simone, de las primeras que cantan con voz de muchacha, ¿sí? Esa versión blueseada. Sí, sí, pues la primera versión que tenemos nosotros. ¿Pero por qué piensas que cantó Eric Burdon en voz de muchacho y no de muchacha? En primer lugar, porque era muchacho. Ajá. Y no le costaba mucho más trabajo que a Dylan, creo, cambiar de papel él mismo, ¿no? Y era por timidez, le daban ñañaras. Ay, no puedo salir como muchacha. Yo creo que no lo podía entender. Yo creo que era muy fácil entender la relación de un hombre con un burdel y era mucho más fácil cantarla. Yo no sé, estoy interpretando un poco a Eric Burdon, porque finalmente esa es la versión que nos llega como más popular y la que mucha gente, Elvis Presley incluso, cantan después, ¿no? Bueno, pues Pink Floyd mismo. Sí. Prácticamente todas las versiones ya llegan en voz de un hombre o un joven o un niño que sufre por esta adicción a la casa del sol naciente, y va quedando el papel de la mujer muy subsumido ahí, ¿no? Como protagonista. Ella está allí presente, rondando al hombre asiduo al burdel, pero no es la protagonista. Es significativo. Pues sí, sí. Yo creo que tenían ideas en un poco rígidas en ese entonces de 1963. Los Animals eran un grupo de la música pop y querían ser aceptados. Sí, en ese mercado. Pero bueno. Pues es una, digamos que es como una primera, un primer asomo, un primer atisbo a esta casa que tiene muchas casas adentro, y que si alguno de nuestros radioescuchas tiene más información, más versiones, más casas, más letras, más sí, idea. La primera versión, estamos busque y ¿quién lo cantó por primera vez? Tenemos información sobre Woody Guthrie, pero no la hemos conseguido todavía. Josh Boyd también, pero pues sigue siendo un señor. Según yo, en la primera versión debe ser cantada por una mujer. Por voz de mujer. Entonces, recuerden que pueden darnos esa información valiosísima. Tenemos una dirección electrónica. Sí, ¿verdad? Sí. Que es rolaletra@radiotepoztlan.org. También tenemos teléfono, ¿verdad? También nos pueden llamar. Y nos pueden dejar aquí mensaje, nos pueden localizar y nos va a dar mucho gusto. Estamos en el 395-3094. O, en caso de emergencia, tenemos un buzón donde nos pueden escribir en un papelito y meterlo. Y se encuentra en el centro, en la ferretería, al lado del banco. Muy bien, pues con esto concluimos el programa. Y los esperamos aquí la próxima vez. ¿No vamos a meter otra? De despedida, sí. Sí. Para que nos quedemos bien, bien instalados en esta casa, que es la suya. In New Orleans, where you call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Don't do like Radio Tepoztlán presentó Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones?